así. Va a ser fácil. Se lo ven y grita, ay sí, ay sí. Ella fría, tiene el cora como un icy. Me dice papi, sigue dale, ay please. Que no pare, que le gusta mucho así. Yo no soy Omar Alcohol y me grita, oh sí, oh sí. Oh sí, estoy loco con tu culo y con tu pussy. Pussy, ella es media sushi, sushi. En el sistema Oxy, la tiene Rosita Tusi. Apretadita y juicy, ya habla hija de Lucy. Sucia pero good looking, chinga conmigo exclusive. La agarré por el cuello, le dije que es mía y la boca se la escupe. Sorry que me embiché, sorry no contesté. Muchos que me picharon por al lado, yo les pasé. Los DM los muteé, muchos dicen que cambié. Soy el mismo chamaco, pero ahora tengo toda la bre. Pero ahora, ando con la diabla piquetó. Le dio un tour, le gusta así, aunque no soy Omar Alcohol. Y me grita, oh sí, oh sí, oh sí. Soy loco con tu culo y con tu pussy, pussy. Ella me dio sushi, sushi. Y allá abajo tiene un charco. Me tiene tan juqueado que pa' venirme no me salgo. El bobo de tu novio, estoy loco que diga algo. Que lo voy a dejar tirado con par de huecos en el casco. Ella es influencer, pero tiene un OnlyFans que usa de hobby. Moviendo el culo, pone el link en los stories. Estoy bellaco esperándote en el lobby. Somos la combi, le meto y grita, oh, sí, sí, sí. Le gusta que la grabe cuando estamos en el acto pa' tocarse el otro día. Los ojos colorados con la pussy bien rosita, mami, tú estás bendecida. Sí. Con los panty puestos, está meneándome ese culo. Tiene la cama prendida. Tiene la cama prendida. Yo no soy Omar Alcohol y me grita, oh sí, oh sí, oh sí. Estoy loco con tu culo y con tu pussy, pussy. Ella es media sushi, sushi.